Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. No te dejará indiferente. Muy buenas noches, bienvenidos a Confidencias en la madrugada en rfcradio.es. En esta nueva edición te ofrecemos 13 nuevas canciones, en las que vamos a empezar en primer lugar por el guitarrista famoso inglés Eric Clapton, con este Lay Down Sally. Lay Down Sally de Eric Clapton, aquí en Confidencias en la madrugada, y ahora viene un pianista de excelencia como es Duke Ellington y este Backward Country Boy Blues. Thank you. Pasamos ahora a continuación al otro pianista, Bob Baldwin, más moderno, claro, más contemporáneo, con este tema llamado Wishing You Were Here, deseando que tú estuvieras aquí. Hey. Siente la madrugada con nosotros, en Confidencias en la Madrugada, con Palaciego. Deseando que tú estuvieras aquí o estuvieses, esas dos partes que ya sabéis que tiene el lenguaje hispano, de Bob Baldwin, Shirley Bassey viene ahora esta diva de la música, jazz y clásica, con este tema llamado This is My Life. Say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my. Till I look around and see this great big world is part of me and my life. This is my life. Ain't my love will come and find me. That's the way that I was born to be. This is me. This is me. What a mess I've made of my life. Crying over my mistakes, forgetting all the breaks I've had in my life. I was put on earth to be a part of this great world. It's me and my life. Guess I just had up the score and count the things I'm grateful for in my life. We'll be right back. Esta es mi vida, This is my life, Shirley Bassey. Y ahora vienes Harry Sweets Edition con este Fairground, un clásico estándar del jazz. Beep beep. Harry Sweet Season Fairground, digamos que es una zona de juegos, una barraca, y ahora viene Coleman Hawkins y Roy Eldridge con este tema llamado Been Stacking. His confrere on this show is a musician that hasn't been with JATP for a long time, but when he first started our show, he was the first man I chose. And he was probably one of the most important, if not the most important, figure in the history of the tenor saxophone. Coleman Hawkins. Thank you. Dean Starkey, Coleman Hawkins y Hermione Don Ellis con este tema llamado Alone, solo. Pero no estamos solos en la madrugada, estamos acompañando, como decimos, y con buena música en Confidencias en la Madrugada.

be well schooled, 'cause I've been fooled in the past, but still I fall in love too easily. I fall in love too fast. Y ahora viene una personalidad de lujo, porque viene el Barón. Es, así se llama el tema de Eric Dolphy, de Barón. Llevaron de Eric Dolphy y ahora viene Frank Rosolino y este tema llamado Take Me Out to the Ball Game. Llévame a la sala de baile, pues vámonos a la sala de baile. We'll be right back. Take Me Out to the Ball Game, Frank Rosolino, y ahora viene a continuación Zoot Sims, el saxofonista Zoot Sims, acompañado de Al Cohn y Tony Scott, llamado Trigger Happy, y este tema. Tema corto, Trigger Happy, Zoot Sims, Al Cohn y Tony Scott, y finalizamos con Al Cohn. Al Cohn no nos deja, y con un estándar que se llama Russian Lullaby, la nana rusa. Thank you. Miércoles finalizamos Confidencias en la Madrugada por hoy. Volveremos mañana a la misma hora en rfcradio.es. Pero la buena música no termina a las 24 horas del día.